Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late. Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz. Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late. Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz. Tú, mi amor, no te imaginas todo lo que yo daría por estar junto a ti.